¿Y si fuera posible transformar una computadora portátil en un laboratorio de electrónica completo? Uf, suena mucho. Pero usando solamente la tarjeta de sonido que ya viene instalada. Ah, okay. Parece una idea sacada de una película de hackers de los 90, pero es el centro de una investigación fascinante. Así es. Hoy vamos a desmenuzar una tesis doctoral de la Universidad de Roma, Tor Vergata, que explora, pues, precisamente esa idea. Exacto. Y el objetivo es entender un concepto muy poderoso: la instrumentación virtual. Pero ojo, no se trata solo de un truco de software. No, para nada. Es un cambio de mentalidad. Vamos a explorar cómo el software no solo puede reemplazar hardware que es carísimo, como osciloscopios o analizadores de espectro, sino algo mucho más profundo. Ajá. ¿Cómo puede volverse lo suficientemente inteligente como para medir y, bueno, hasta corregir sus propias imperfecciones? Y ese es el núcleo de todo, de verdad. Esto va más allá de un simple programa. Es un cambio fundamental en cómo abordamos la medición. ¿En qué sentido? Se trata de abandonar esa vieja obsesión por encontrar un valor verdadero y, en su lugar, aprender a cuantificar la incertidumbre. ¿La incertidumbre? Sí, de una forma rigurosa y, sobre todo, honesta. De acuerdo. Empecemos por el principio. La pieza central del software que se presenta en esta tesis se llama Visual Analyzer. Correcto. Y su premisa es que una tarjeta de sonido común y corriente, la que cualquiera tiene en su PC, puede ser la puerta de entrada para medir señales eléctricas. El principio técnico es de una simplicidad, elegante, diría yo. La tarjeta de sonido es en esencia un convertidor de analógico a digital, o AD. Es como el oído del sistema. Exacto, es el oído. Conectas una señal eléctrica a la entrada de línea o de micrófono y la tarjeta la escucha, convirtiendo ese voltaje en una secuencia de números. Que la computadora ya puede procesar. Justo. Su función principal es hacer exactamente eso para el audio. Y aquí es donde de verdad mi cabeza hizo clic. A ver. Porque piensas, una tarjeta diseñada para música, que en los modelos modernos puede muestrear a frecuencias de hasta 96.000 veces por segundo. 96 kilohertz, sí. De repente, eso se vuelve increíblemente útil para un montón de mediciones en electrónica que no necesitan frecuencias altísimas. Para muchísimas, sí. Y lo mejor es que el hardware ya lo tenemos, el costo es, pues, prácticamente cero. Exactamente. Pero el software va mucho más allá de simplemente, digamos, dibujar esa señal en la pantalla, Claro. de forma independiente. Un cerebro se dedica exclusivamente a una tarea crítica: capturar la señal de la tarjeta de sonido, sin interrupciones. Vale. Otro cerebro toma esos datos y los dibuja en la pantalla como un osciloscopio. Y un tercero, al mismo tiempo, hace cálculos complejos para mostrar el espectro de frecuencias. O sea, cada quien con su tarea. Justo. Sin esta capacidad, el sistema se ahogaría. Si intentara hacer todo a la vez con un solo cerebro, se perderían muestras y la medición sería, pues, inútil. Entendido. Es una multitarea real a nivel de procesador. Pero esto me lleva a una pregunta inevitable. A ver. Todo suena increíble, pero estamos hablando de una tarjeta de sonido para escuchar música, no un instrumento de precisión. ¿De verdad puede competir con un equipo de laboratorio de miles de dólares? Esa es la pregunta correcta. ¿Dónde está el truco? ¿Qué es lo que no puede hacer? Supongo que está llena de errores, ¿no? Y es precisamente ahí donde la tesis pasa de ser un proyecto ingenioso a ser una investigación científica seria. Ajá, no se trata de pretender que la tarjeta es perfecta. Al contrario, se trata de reconocer que es imperfecta y luego usar la inteligencia del software para lidiar con eso. Y para eso hay que cambiar la forma en que pensamos sobre el error. Exacto. Aquí es donde la cosa se pone un poco filosófica, me parece. Al hacer una medición, no basta con tener un número. La pregunta del millón es, ¿qué tan fiable es ese número? Precisamente, la tesis se apoya en el estándar de oro actual para esto, la guía para la expresión de la incertidumbre en la medición, que se conoce como GOM. GOM. Sí. Y este enfoque abandona por completo la idea clásica de que existe un valor verdadero y un error que cometemos al medirlo. ¿Y eso por qué? Porque ese valor verdadero es, en última instancia, incognoscible. Nunca podremos saberlo con infinita precisión. Suena un poco abstracto. ¿Cómo funciona en la práctica? El enfoque moderno es mucho más pragmático y más honesto. En lugar de dar un solo número, definimos un intervalo de confianza. Un rango. Un rango, ¿sí? Decimos, no sé el valor exacto, pero tengo un alto grado de confianza, digamos un 95%, de que el valor real se encuentra dentro de este rango específico. Ah, ok. Esa combinación, el rango más el nivel de confianza, es lo que llamamos incertidumbre. Ah, claro. Es la diferencia entre que alguien te diga, el tren llegará a las 3 p.m., pero puedo equivocarme. Que no ayuda mucho. Cero. Y que te digan, estoy 95% seguro de que el tren llegará entre las 2:58 y las 3:02 p.m. Exacto. La segunda afirmación es infinitamente más útil, porque cuantifica la duda. Exactamente esa es la idea. Y la GOM nos da un marco para calcular esa incertidumbre. La divide en dos tipos. La evaluación de tipo A. ¿Tipo A? Se basa puramente en la estadística. Mides algo muchas, muchas veces y observas cómo se distribuyen los resultados. La dispersión de esas mediciones te da la incertidumbre. Como medir una mesa 100 veces y ver que los resultados varían un poquito cada vez. Perfecto. Ese análisis de la variación sería una incertidumbre de tipo A. Y luego está la evaluación de tipo B. ¿Y esa cuál es? Se basa en cualquier otra información. Puede ser la especificación del fabricante, que te dice que una resistencia tiene una tolerancia del 5%, o un certificado de calibración. ¿O la experiencia previa? También, combinando todo eso, tipo A y tipo B, llegas a una incertidumbre combinada final. Y lo notable de este software es su intento de calcularla de tipo A en tiempo real. Es un cambio de mentalidad profundo, ¿eh? Dejar de buscar la respuesta correcta y empezar a definir qué tan seguros estamos de nuestro rango de respuestas. Totalmente. Entonces, si aceptamos que la incertidumbre existe, ¿de dónde viene exactamente en un sistema como este, con una tarjeta de sonido? Pues lo fascinante es que la mayoría de las incertidumbres provienen del acto mismo de digitalizar. De convertirlo a analógico a números. Justo. De convertir una señal que es suave y continua en una serie de números discretos. La tesis se enfoca en tres fuentes clave. La primera es el error de cuantización. Cuantización es uno de esos términos que suenan complicados. Pero la analogía lo hace muy simple. Imagina que quieres representar una rampa perfectamente lisa y continua. Ajá. Usando una escalera. No importa cuántos escalones pongas, por muy pequeños que sean, nunca vas a capturar la suavidad de la rampa. Claro, se pierde lo que hay entre un escalón y el siguiente. Exacto. Se pierde toda esa información. La señal digital aproxima la señal real con esos escalones. Y la diferencia es el error de cuantización. Es una limitación inherente. Entendido. Es el precio que pagamos por convertir el mundo real en números. ¿Y la segunda fuente? Se llama jitter del reloj de muestreo. El sistema tiene un reloj interno como un metrónomo. Que le dice cuándo tomar la muestra. Exacto. Idealmente, el ritmo de ese metrónomo debería ser perfecto, constante. Pero en el hardware real, sobre todo en uno económico, ese ritmo, pues, tiene fluctuaciones. El metrónomo tiembla un poquito. ¿Y por qué importa ese pequeño temblor? Si la señal que mides cambia muy, muy rápido, un pequeño error en el cuándo tomas la muestra se traduce en un gran error en el qué valor mides. Ah, claro. Si tomas la foto una millonésima de segundo antes o después, el valor puede ser muy diferente. Ese temblor introduce una incertidumbre muy significativa. De acuerdo. Tenemos la cuantización por los escalones y el jitter por el reloj tembloroso. Mencionaste que había una tercera. Sí, son un grupo de errores que podemos llamar no linealidades. Incluyen el offset, la ganancia y la linealidad. A ver, definámoslos. ¿Qué es el offset? El offset es un desplazamiento constante. Imagina que mides algo y todos tus resultados están sistemáticamente 2 milivoltios por encima de lo que deberían. Como una balanza que en vez de marcar cero, marca 2 gramos. Justo, esa es la idea. ¿Y la ganancia? El error de ganancia es un error de escala. Es como si tu sistema amplificara todo por 1.01 en vez de por 1. Un error porcentual. Eso es. Las señales pequeñas tendrán un error pequeño, pero las grandes uno mucho mayor. ¿Y la linealidad? Esa es más sutil. Ocurre cuando la escala no es una línea recta perfecta. Por ejemplo, el sistema mide bien las señales pequeñas, pero las muy grandes las mide un poco aplastadas. Entiendo. La relación no es consistentemente proporcional. Exacto. Son distorsiones sutiles, pero cruciales. Y para combatir uno de estos problemas, el de la cuantización, la tesis menciona una técnica que me pareció alucinante. El dithering. ¿Ah, sí? La idea de que para mejorar la precisión, a veces se añade ruido a propósito. Es un concepto brillante. Y, como dices, totalmente contraintuitivo. La técnica consiste en sumar una pequeñísima cantidad de ruido aleatorio a la señal antes de que entre al convertidor. ¿Y de dónde salió esa idea? La historia es genial. Se remonta a la Segunda Guerra Mundial. A ver, cuéntamela. A las computadoras mecánicas de los bombarderos, las que hacían los cálculos de balística. Ok. Los ingenieros notaron que estas computadoras, que eran de engranes y relés, funcionaban mejor y daban resultados más precisos cuando el avión estaba en vuelo. ¿En vuelo? Sí, que cuando estaban en tierra, en el hangar. Y al principio no tenía ningún sentido. Claro. La respuesta era la vibración de los motores. Esa vibración actuaba como una forma de ruido mecánico que ayudaba a los engranajes a superar la fricción estática. Era un ruido beneficioso. O sea, ¿me estás diciendo que para escuchar mejor un susurro, a veces conviene tener un leve zumbido de fondo? Esa es la analogía perfecta. Va en contra de toda lógica, pero al explicarlo así, tiene sentido. Exacto. En el caso digital, el ruido rompe los patrones repetitivos del error de cuantización. En lugar de que la señal siempre se redondee al mismo escalón erróneo, el ruido hace que a veces se vaya al de arriba y a veces al de abajo. El error se vuelve aleatorio en lugar de sistemático. Y lo aleatorio, si promedias, tiende a cancelarse. Justo. Y el resultado final es mucho más cercado al valor real. Es usar el azar para vencer un error sistemático. Increíble. Entonces, conocemos los problemas, las fuentes de incertidumbre e incluso técnicas para mitigarlos. Pero, ¿cómo se aplica todo esto en la práctica? La tesis no se queda solo en la teoría, ¿verdad? Para nada. El broche de oro de la investigación es la implementación del medidor de impedancia, o medidor ZRLC. Para medir resistencias, inductancias y capacitancias. Correcto. Y aquí el desafío es mayúsculo. ¿Por qué es tan difícil medir eso con una tarjeta de sonido? Porque la impedancia es un concepto complejo. No solo depende de la magnitud de la tensión y la corriente, sino también del desfase temporal entre ambas ondas. O sea, necesitas medir dos cosas a la vez. Necesitas dos canales, uno para la tensión y otro para la corriente. Y ahí está el problema. Los dos canales de una tarjeta de sonido estéreo, el izquierdo y el derecho, nunca son perfectamente idénticos. Nunca. Por muy bien fabricados que estén, siempre tendrán diferencias minúsculas en su ganancia y en el retardo con el que procesan la señal, la fase. Espera, si los dos canales que usas como referencia son inherentemente diferentes, ¿no está toda la medición condenada desde el principio? Parecería que sí. Parece un defecto de hardware fundamental. ¿Cómo puede el software arreglar algo así? Ahí está la genialidad de la solución. El software no intenta arreglar el hardware. Lo que hace es medir la imperfección del hardware en tiempo real y compensarla. La compensa matemáticamente. ¡Exacto! El autor desarrolló un método de autocalibración brillante. ¿Autocalibración? ¿Cómo funciona eso? Antes de medir el componente, el software entra en un modo de calibración. Usa una de las salidas de la tarjeta para generar una señal de prueba conocida y la mete en las dos entradas a la vez. A la izquierda y a la derecha. Simultáneamente. En teoría, si los canales fueran idénticos, deberían escuchar lo mismo, pero no lo hacen. Claro. Y el software mide con mucho cuidado en la diferencia en la amplitud, la ganancia y en el tiempo, la fase, que reporta cada canal. O sea, le dice a los dos canales, escuchen esto, es lo mismo para los dos, y luego compara lo que cada uno dice haber escuchado. Exactamente. Y con esa comparación calcula un mapa de corrección. Básicamente, el sistema aprende. Ah, el canal derecho es un 0.5% más sensible y tiene un retardo de 5 microsegundos. Y una vez que conoce sus propias fallas, las aplica de forma inversa a la medición real del componente y así anula el error sistemático. Es como si el sistema se mirara al espejo y se arreglara el peinado antes de salir. Qué buena analogía. Sí, justo eso. Aprende cuáles son sus imperfecciones en ese preciso instante y las corrige. No asume que es perfecto. Cuantifica su imperfección. Precisamente. Y este enfoque de autocalibración dinámica es superior a una calibración de fábrica, porque compensa variaciones por temperatura o por envejecimiento de los componentes. Y el resultado es una precisión altísima. Asombrosamente alta, para un hardware que, en principio, no era adecuado para la tarea. Es una solución tan robusta que, de hecho, esto trascendió la tesis, ¿no? Entiendo que se convirtió en un producto real. Sí, ese es un epílogo fantástico para este trabajo. El autor, en colaboración con una famosa revista de electrónica italiana, Nuova Electronica, desarrolló un pequeño dispositivo de hardware que se conecta por USB. Y este aparato no es más que una interfaz optimizada para medir impedancias. Pero la magia la sigue haciendo el software. Toda la magia, el procesamiento y la autocalibración la sigue haciendo el software en la computadora, aplicando exactamente los principios de la tesis. Llevó la idea del laboratorio virtual a un producto físico y accesible. En resumen, lo que demuestra este trabajo de una forma brillante es que un software inteligente puede transformar un hardware económico y no ideal en un instrumento científico de alta precisión. La clave ya no es el hardware perfecto. La clave ya no es aspirar a tener el hardware perfecto y sin fallos, que es carísimo e inalcanzable. La clave es tener un sistema que es consciente de sus propias limitaciones físicas y que es capaz de medirlas. De cuantificar su propia incertidumbre y luego compensarla. Esto nos deja con una idea provocadora para reflexionar. Estamos viendo cómo el software y la inteligencia artificial se vuelven cada vez más sofisticados. Sí, cada día más. Quizás esto signifique que la necesidad de tener un hardware perfecto, extremadamente costoso, empiece a disminuir. Podríamos imaginar un sistema futuro que no solo realice una tarea, sino que como parte del resultado nos diga con exactitud cuánta confianza deberíamos depositar en él. Basándose en una profunda y honesta comprensión de sus propios límites. Exacto, de sus límites físicos y computacionales. El futuro de la precisión podría no estar en máquinas perfectas, sino en software que entiende perfectamente la imperfección.